Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas entre los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a nuestra red de corresponsales, programa en el cual durante las próximas dos horas vamos a estar haciendo una recorrida por distintos temas, donde estaremos viajando por distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, donde estaremos tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales y donde desde aquí también intentaremos contarles algunos de los títulos, algunos de los temas que a nuestro entender nos parecen que ameritan alguna difusión desde nuestro lugar, sobre todo porque son temas claramente vinculados con lo que está aconteciendo en cada uno de los pueblos, en cada una de las regiones de la provincia de Santa Fe. Y quizás para empezar a contar algunas cosas, para empezar a ver de qué manera se van posicionando algunos aspectos o cómo de a poco se van acomodando algunas cosas. Ha sido una constante a lo largo de estos días y de los últimos meses charlar un poco de lo que tiene que ver con el proceso de la reactivación ferroviaria, lo que tiene que ver los procesos que llevan adelante la Secretaría de Transporte, el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, de qué manera también conjuga en esto el Ministerio de Defensa que encabeza el ingeniero Agustín Rossi, sobre todo por el impacto que esto tendrá en la provincia de Santa Fe. Uno de los datos importantes a esta hora es que en 15 días, por ejemplo, empieza la construcción de la estación de trenes de la zona sur en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de una obra que va a ocupar a requerir de una inversión que va a superar los 36 millones de pesos. Recordemos que va a ser una obra emblemática para la ciudad de Rosario y que muchos plantean con un gran optimismo que para mayo del año que viene, para mayo del 2015, es una obra que estará absolutamente terminada, que va a incluir el edificio central de lo que será la estación de trenes, la explanada, el hall de acceso, las boleterías, también las oficinas de guardia, lo que serán oficinas para atención al público. Y en esta primera etapa también se van a estar reconstruyendo lo que son las escaleras mecánicas, los ascensores, la sala de espera, todo lo que tenga que ver con los espacios para la espera de los trenes. Y hay que decir que el presupuesto oficial hoy es de 36 millones y medio de pesos y que en 250 días la obra debería estar terminada. Pero hay que decir que mientras tanto se van a ir haciendo algunas obras en paralelo, que son las que van a permitir en definitiva tener todos los complementos necesarios como para el próximo año pensar rápidamente en lo que tiene que ver con este tren que va a unir las ciudades de Rosario con la estación de Retiro. Recordemos que para muchos será una posibilidad importante por varios aspectos. Primero, porque se habla de un pasaje en tren que estará rondando aproximadamente la mitad del costo de lo que tiene hoy un pasaje de colectivo, por lo menos las primeras, los primeros indicios y las primeras informaciones hablan de que la idea es que el tren no demore más de 3 horas y media en estar en Capital Federal, en la estación de Retiro, lo cual hasta por momentos se transforma también en alguna y más que interesante posibilidad de utilizar también el tren con fines turísticos, más allá de aquellos que viajen a Buenos Aires por algunas otras cuestiones que tengan que ver más quizás con temas de trabajos o temas de trámites, pero pensando en un viaje de 3 horas no se descarta la posibilidad de que el tren también pueda utilizarse con fines turísticos. Recordemos que los coches que ya llegaron, que han sido puestos en exposición para que los rosarinos puedan conocerlos, son vagones que han llegado desde China, tienen capacidad para 470 pasajeros, y recordemos que en el mientras tanto también se van rearmando o reconstruyendo los ramales y también los obradores en distintos pueblos de aquí hacia Retiro, incluyendo 2 en la provincia de Santa Fe, 1 por ejemplo en Arroyo Seco, otro en algunas localidades cercanas también a la ciudad de Rosario, que es donde el tren también tendrá su paso. Esto como un dato importante, por lo menos a esta hora, para destacar de lo que tiene que ver con el tren de pasajeros que va a unir Rosario con Retiro. Pero también hay que decir, en los últimos tiempos hemos contado algunas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con el tren de cargas. Recordemos que se había dado instrucciones hace un tiempo para comenzar la reconstrucción de lo que eran los ramales ferroviarios. De hecho, hubo alguna firma de convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Por eso las fuerzas militares, el ejército, empezó en la reconstrucción de vías, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Talleres ferroviarios de nuestra provincia, como es el caso del de María Juana, ha comenzado con la reparación de vagones también que serán utilizados por el Belgrano Cargas, y en las últimas horas se ha firmado también un convenio entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa para la construcción de más de 1000 vagones que también serán utilizados para el Belgrano Cargas. Pero siempre se ha destacado, entre algunas otras cosas, que la necesidad de poder avanzar con la reestructuración ferroviaria para mejorar lo que tiene que ver, entre otras cosas, la transitabilidad en las rutas, pero sobre todo para tener una mejor llegada hacia los puertos del condado industrial de la provincia de Santa Fe, es un dato que también se venía prolongando en los últimos tiempos. Y hay que decir que en las últimas horas, en la localidad de Timbúes, en el departamento San Lorenzo, se firmó el acta donde el gobierno, bueno, finalmente ha firmado el convenio que le va a permitir llevar adelante una playa de maniobras ferroviarias para poder llevar todo lo que son las cargas de granos a las distintas terminales portuarias que están en lo que es el polo agroexportador, que va a incluir no solamente a Timbúes, sino también, por ejemplo, a las ciudades de San Lorenzo y de Puerto General San Martín. Estamos hablando de una obra de más de 120 millones de pesos, con lo que se van a generar esta playa de operaciones. Va a haber ramales ferroviarios que van a estar paralelos a la ruta 11, inclusive pasando por localidades como las de Olivero, y que van a tener van a estar en condiciones de poder llegar a los puertos que están ubicados sobre lo que es la margen del río Coronda, que es, bueno, algunas empresas importantes, algunas cerealeras importantes que son las que están en dicha localidad. Y lo que se dice es que a partir de este convenio, la localidad de Timbúes pasaría a ser el centro de operaciones ferroviarias más grande de todo el país en lo que tiene que ver sobre todo con el transporte de cereales, y que además, entre algunas otras cosas, permitirá o le intentará dar algún marco de solución a esto que venimos hablando desde hace muchos años, que es la sobresaturación de camiones en todos los accesos al condado industrial, que se da año tras año, y sobre todo para esta época del año, teniendo en cuenta los severos problemas de infraestructura vial que se atraviesan en el sur de la provincia de Santa Fe. Y también, bueno, lo que muchos destacan es que esto permitirá, entre algunas otras cosas, generar una enorme cantidad de puestos de trabajo también ahí en la región. Pero parece importante destacar estas cosas porque en definitiva tienen que ver con sumas de dinero absolutamente importantes, porque tienen que ver con la reactivación de un sistema de transporte, tanto de pasajeros como de carga, que se venía anhelando desde hace muchos años volver a contar en gran parte del país, pero sobre todo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, pareciera no muy lejano, pero en los próximos meses seguramente ya hablaremos de un tren de pasajeros que salga desde el sur de la provincia, pero también estamos hablando de la posibilidad de mejorar aspectos de transitabilidad, aspectos de logística, respecto a lo que es la llegada de granos desde distintos puntos del país hacia los puertos de nuestra región, con inversiones realmente millonarias que el gobierno nacional está realizando una vez más en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Arrancamos este síntesis de la región, como nos presentamos todos los días a través de AM540 FM102.9. Estamos en la radio pública, estamos en las diferentes FM, más de 50 que corresponden a nuestros corresponsales que diariamente emiten la información respectiva de cada uno de sus pueblos y ciudades. Hay algunos temas interesantes para adentrarnos a lo que será también esta jornada de síntesis de la región. En los últimos días, más precisamente el día lunes, aquí en la ciudad de Santa Fe, hubo ausencia de dos diarios porteños, dos diarios de tirada masiva como son El Litoral y, como lo es Clarín y como es también La Nación. En algunos kioscos hubo faltante. Debido a la decisión que toma el gremio de los canillitas de no retirar ni vender los ejemplares en protesta aparentemente de un cobro arbitrario del flete, y recordemos que se está cobrando casi lo que es 1.75 o 2.70, lo cual ellos consideran irracional. ¿Por qué? Porque este flete está a tan solo unos pocos kilómetros de aquí de la ciudad de Santa Fe, porque la planta impresora AGL está ubicada en Sauce Viejo. Lo cierto es que ambos grupos editoriales, tanto Clarín como La Nación, le cobran a los vecinos de Santa Fe, a los que reciben estos dos diarios, este flete, 1.75 y 2.70, en forma irracional, ilógica y absolutamente arbitraria, como han definido justamente el gremio de los canillitas. Desde hace tiempo atrás se vienen tomando algunas medidas con respecto, bueno, a distintas editoriales, en particular a lo que significan justamente estos dos diarios nacionales que llegan aquí a la ciudad de Santa Fe. Pero lo cierto también es que en las últimas horas, si bien ha comenzado a poder repartirse una vez más el diario, no descartan que estas medidas se tomen en forma progresiva y en el transcurso de la semana no se resuelve una mesa paritaria para dar una solución justamente a este flete que le cobran a los santafesinos cuando reciben los diarios, que tienen que pagar también los canillitas y aquellos kioscos donde también se redistribuyen estos dos diarios nacionales, un flete que consideran ilógico, irrisorio, teniendo en cuenta que Artes Gráficas, la impresión se da a menos de 40 kilómetros aquí en la ciudad de Santa Fe. Pero también dan un dato interesante que tiene que ver con la cantidad de ventas de, por ejemplo, el diario Clarín. El diario Clarín actualmente vende unos 1.500 ejemplares por día aquí en Santa Fe, una cifra que se duplica los fines de semana, más que nada los días domingo. Pero un dato interesante es que ha bajado la venta justamente del grupo Clarín aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dan es de hace 5 años atrás, cuando, por ejemplo, por día tenía una tirada de 3.500 ejemplares. Por eso es que, bueno, consideran que hay una caída en las ventas de los diarios, particularmente con Clarín, porque aparentemente han crecido otros medios alternativos que también suplementarían a lo que es este medio gráfico nacional. Por supuesto que quien habla, quien arrojan estos datos, es el gremio Sibendia, que tiene lugar justamente aquí en la ciudad capital. Un dato interesante para ir evaluando también en los próximos días este cobro arbitrario de flete que aplica Clarín y La Nación para llegar y ser distribuidos aquí en la ciudad de Santa Fe, y que ha recibido el rechazo y el paro del gremio de canillitas.

repudio a la escalada de violencia de Israel en la Franja de Gaza. El movimiento Evita de San Cristóbal, que repudiara el cruento ataque a la mutual judía de la AMIA, al cumplirse el vigésimo aniversario del hecho, también repudia los despiadados ataques al pueblo palestino en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Este brutal genocidio que ya dejó una secuela de 1.000 muertos, gran cantidad de niños y más de 4.000 heridos. La paz no es posible en el silencio de los cementerios, sino en un mundo de justicia. Barletta, convencido que el radicalismo debe encabezar la fórmula para gobernar Santa Fe. En declaraciones a la prensa regional en su visita a San Cristóbal, el diputado nacional ingeniero Mario Barletta declaró que el radicalismo debe ser protagonista en las próximas elecciones y dejar el papel secundario de acompañante de fórmula. El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, junto al senador Felipe Micli y el intendente municipal Horacio Rigo, presentó su proyecto de campaña Nutrichicos en las instalaciones del Hospital Julio César Villanueva de San Cristóbal, la cabecera departamental. Posteriormente reafirmó su voluntad de que el radicalismo sea un real protagonista de las elecciones de 2015 y encabece la fórmula de la gobernación de Santa Fe. El calvario de la familia Borsini Barbero, una historia que lleva largos meses. La familia de Nahuel Borsini Barbero continúa su periplo de reintegrar al seno de su hogar a su bebé de 8 meses, actualmente a cargo de su abuela Graciela Pérez, tras una medida extraordinaria en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Infancia, Adolescencia y Familia de la ciudad Rafaela, que impide un normal desarrollo de su vida. Ya se hizo las presentaciones pertinentes a recibir información genuina ante la sospecha de maltrato infantil y que no ha tenido intervención judicial. Continuando con los trámites, la abuela materna Graciela Pérez presentó también las declaraciones que hicimos a Radio Nacional grabada al ingeniero Barletta y también al responsable del nodo 2 de la ciudad de Rafaela. Desde FM Centro Arrufó 103.5 y en forma conjunta con Radio Alternativa FM 92.1 de la ciudad de Rafaela, para Radio Nacional Santa Fe en la red provincial de medios, informó Víctor Hugo Vargas. Te mandamos un fuerte abrazo, Víctor. Gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, la audiencia de Radio Nacional. Hasta cualquier momento. Era nuestro compañero Víctor Hugo Vargas informándonos desde la 103.5 de la localidad de Arrufó. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir viajando. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Las Tunas. Allí vamos a tomar contacto con nuestro compañero Fabián Omar Kiefer desde FM Plus. Ustedes saben que el senador Rubén Pirola se reunió con la intendente Meiners. En el encuentro conversaron sobre actividades que desarrollan tanto en el municipio como el senador. En esta oportunidad también fue importante, en nombre del secretario de Municipios y Comunas y Regiones, Horacio Girardi, donde se le informaban recursos asignados para gastos de ejecución urgente a través de la ley 21.380. Los fondos destinados a absorber gastos que realizó el municipio de Esperanza con motivo de las inclemencias climáticas vividas en la ciudad en los primeros meses del presente año fueron realmente muy importantes, y es por eso que el senador por las colonias e integrante de la Comisión de Obras Menores hizo entrega de un aporte no reintegrable del superior gobierno de la provincia por la suma de 66.000 pesos a la intendente municipal Ana Meiners, quien estaba acompañado por el secretario de Hacienda Alfonso Gómez. Este aporte es el primero que se sumará a otro de 154.000 pesos que seguramente será efectivo en el próximo mes en el marco de gestiones que realizó ante la Comisión de Obras Menores para su asignación el propio senador por las colonias, en concordancia con lo planteado por la intendente municipal Ana Meiners en virtud de la magnitud del evento ocurrido en la ciudad en esa oportunidad. También se acordaron fondos de la ley 12.385 para construcción de obras y adquisición de equipamiento por un monto de 2.167.839.64 pesos para distintas localidades del departamento de Las Colonias, entre las que se encuentra Empalme San Carlos, Nuevo Torino, San Carlos Sud, Fran, Hipatia, La Pelada, Pilar, Providencia y San Agustín. Para el caso de Empalme San Carlos, el monto asciende a 245.326 pesos con 74 centavos para la adquisición de un acoplado y una pala frontal, RIPI, mejoramiento de caminos. Para Nuevo Torino, 269.668 pesos con 25 centavos para la compra de una desmalezadora nueva y un tractor usado, mientras que para la comuna de San Carlos Sud la suma asciende a 395.000 pesos para la ampliación de la red de gas natural. En Fran el monto es de 361.000 pesos para desagües cloacales zona sur, primera etapa. Para la comuna de Hipatia, 229.780 pesos para la remodelación y puesta en valor de la plaza principal. Para la comuna de La Pelada, 134.342 pesos con 96 centavos destinado a la adquisición de un auto y herramientas para el mantenimiento de los espacios verdes. Para la comuna de Pilar, la suma asciende a 387.653 pesos con 42 centavos para la compra de un compactador recolector de basura y un camión, y a la comuna de Providencia, 20.345 pesos para la adquisición de una desmalezadora trituradora, y para la comuna de San Agustín el monto es de 124.723 pesos con 10 centavos para la realización de cordón cuneta en esa localidad. Esto fue todo por hoy. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Bien, le agradecemos a nuestro compañero Fabián Kiefer también por el informe del día de hoy. En un rato nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero me parece en estos segunditos que nos queda antes de llegar a la pausa que por ahí podríamos repasar todas las líneas de comunicación y de qué manera la audiencia puede encontrarse con nosotros a diario, no solo aquí en la radio, sino también a través del sitio digital. Si estás escuchando la radio pública, si estás escuchando la retransmisión en las diferentes FMs a través de nuestros corresponsales en la provincia de Santa Fe y te querés comunicar con este síntesis de la región, lo podés hacer, nos escribís al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155 48 36 42, nuestra línea para que te comuniques con nosotros. O si no, también te podés enganchar a nuestra página web. Podés leer, podés escuchar las entrevistas que se desarrollan a lo largo de las casi dos horas del programa ingresando al www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de establecer una nueva pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta llegaremos para contarte muchos más títulos que tenemos pendientes todavía para el programa del día de hoy. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región.

Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de nuestras emisoras integrantes de la red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir tomando contacto con cada uno de nuestros compañeros. En esta oportunidad lo vamos a saludar, está en línea Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero de FM Pasión allí en la localidad de María Luisa. Coco, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Hola, Diguito, ¿cómo andás? Bien, bien, vos, ¿todo tranquilo? ¿Cómo andan las cosas en María Luisa? Como siempre, está como siempre, María Luisa y la zona. Bueno, ¿qué novedades tenés para nosotros? ¿Qué hay para contarnos de lo que ha acontecido en los últimos días? Bueno, en los últimos días se empezó la tarea de agua potable, digamos, instalaciones de caños, de cañería, por supuesto, hasta la bajada, digamos, de la casa, no simplemente dentro de la casa, sino hasta la bajada. Entonces, esto viene muy acelerado, digamos, ya se han hecho varias cuadras en esta localidad, entonces, bueno, por fin vamos a tener agua potable en esta localidad, y ya se está haciendo el tanque también, digamos, para la reserva del agua potable, y bueno, se ha traído ya la cañería, digamos, de los dos pozos que se han hecho, y bueno, y se está haciendo el extendido, como te decía recientemente, el extendido de la red, digamos, troncal del agua potable. Bueno, también le pedimos a la gente que transita por el arroyo Cululú, digamos, la ruta 62S, tramo María Luisa y Providencia, están la gente de Vialidad Provincial, iban a empezar ayer las tareas, pero empezaron hoy a la mañana temprano, para hacer, desguazar un puente viejo que había de hierro ahí, con máquinas pesadas, digamos, para sacarlo de la línea, digamos, troncal, que está afectando también un poco la parte del puente, que hacía también retención, digamos, si bien el caso del agua, por eso teníamos tantos cortes y todo lo demás. Entonces la gente de Vialidad se ha dado cuenta entonces que esa estructura metálica que estaba ahí abandonada, digamos, de un puente viejo de hace muchísimos años que data esto, hacía por lo menos presión para que entonces no fluya el agua por debajo del puente, por supuesto, que está de hormigón, que está ahí en el arroyo Cululú. Entonces, bueno, están desguazando y le pedimos a la gente que transita por la ruta 62S, esta ruta que ya está casi por habilitarse, el tramo hasta la zona de Humberto, la ruta 13 y la ruta 34, que transite con modalidad, digamos, ese tramo, porque están muchas máquinas de vialidad, están sacando y desguazando esas dos estructuras grandes de hierro de este puente. También nosotros nos invitaron la gente de la Cámara del Transporte del Departamento de las Colonias para viajar ayer a la mañana un pedazo del tramo de la ruta que nos une María Luisa y la ruta 6, digamos, el tramo a Manucho. Es algo increíble. Si ustedes quisieran verlo, y si no, escuchen algunos medios, también otros medios que yo estuve escuchando hoy también, que estaba diciendo la Cámara de Transporte, digamos, del Departamento de las Colonias, que está deplorable, no simplemente que está rota, sino deplorable porque tiene, digamos, una zanja impresionante. Ya corta las dos arterias, digamos, mano y contramano. Es algo increíble lo que está ocurriendo en esta ruta. Y bueno, hasta que no suceda un accidente grande, la gente de Vialidad no va a tomar conciencia, digamos, esto, y creo que podemos transmitirlo a través de la radio nacional para que tome un poquito de conciencia la gente. Y bueno, ayer fuimos hasta allí, nos han llevado a ver y hemos mirado, hemos sacado fotos y todo lo demás, lo vamos a estar levantando también para que toda la gente vea cómo está deplorable y las quejas de los vecinos, la gente que ha roto auto y todo lo demás en ese tramo, digamos, de la María Luisa hasta la ruta 6, digamos, el tramo hasta Manucho. Y bueno, y el próximo martes vamos a estar comentando también que se viene el gasoducto, tan ansiado gasoducto también para María Luisa, La Pelada y Elisa. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias de Radio Pasión. Un fuerte abrazo, Coco, nos encontramos la próxima. Gracias, Dito. Nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, desde María Luisa, también contándonos las novedades del día de hoy. Bien. Bien, le parece que repasemos rapidito algunas líneas de comunicación para aquellos oyentes que nos están escuchando a esta hora del día. Exactamente, vamos a seguir repasando, por supuesto, los títulos más importantes que hacen a esta hora a los pueblos, a las ciudades, a la provincia de Santa Fe. Pero mientras tanto, Te decimos que podés comunicarte con este síntesis de la región al 0342-155-4836-42. 0342-155-4836-42. Como te invitamos, como te decimos siempre, aquellos que quieras reflejar de tu pueblo, tu ciudad, lo haces a través de este síntesis de la región, que también se encuentra con este complemento, el cual podemos escuchar, el cual podemos leer, como es el www.sintesisdelaregion.com.ar, esta plataforma digital con más de 14 noticias que involucran la actividad económica, política, social, cultural, lo que usted crea necesario de la provincia de La Bota santafesina, están en el portal más completo de la provincia, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, estaba repasando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido la visita en las últimas horas de Domingo Cavallo, y que algunos compañeros de Radio Nacional Santa Fe han reflejado hoy las palabras del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Ángel Ciara, quien, entre algunas otras cosas, básicamente rechazó el escrache que se le hizo ayer al ex ministro de Economía del Menemismo y de la Alianza, y obviamente dijo que es una persona que le ha tocado trabajar en una determinada situación, que merece respeto, y que Cavallo es alguien que está siempre dispuesto a debatir. Que si bien no comparte alguna de sus ideas, no participaría de un escrache. La verdad que suena por lo menos, no menos que tibio, no menos que estas actitudes, digo, a veces poco claras de algunos dirigentes del socialismo. Estamos hablando nada más y nada menos que de un ministro de Economía que fue la peor cara del neoliberalismo en la República Argentina, desde la dictadura hasta por lo menos fines del 2001, dejando el desastre de la Argentina en llamas. Quizás a uno lo que le puede generar esto es que, en definitiva, Ciara lo plantea también desde tener una mirada absolutamente conservadora, ortodoxa y neoliberal de la economía, porque quizás más allá de decirse integrante de un frente que dice llamarse progresista, hay que decir que el actual gobierno de la provincia de Santa Fe mantiene características absolutamente neoliberales en su forma de gobernar la provincia. En algunos casos no difiere de los aspectos centrales que han tenido los gobiernos que gobernaron Santa Fe durante la década del 90. Por eso quizás es que Ciara se siente identificado en esto de no escrachar y sentarlo a Cavallo en un debate. La verdad es que Cavallo hasta ahora no ha podido explicar y no ha podido ni siquiera mostrar alguna prueba que permita mostrar su inocencia de lo que han sido elementos claves, políticas contundentes desde su participación como director del Banco Central, estatizando la deuda privada en la Argentina, tras su paso por las políticas neoliberales con el menemismo y después lo que fue el desastre de la Alianza. Pero uno hubiese imaginado declaraciones de este tipo quizás de algún otro dirigente político, pero no así de alguien vinculado al gobierno del Frente Progresista, que históricamente, si de algo se ha valido, y sobre todo sus campañas políticas o sus aspectos ideológicos, es justamente estar en contra de lo que ha sido el neoliberalismo en la República Argentina. No menos que sorprendente lo que nos ha dejado por estas horas el ministro de Economía, Ángel Ciara. Yo no creo que sea tan sorprendente. Ha dejado varios títulos desde que Ángel Ciara es titular de la cartera de Economía, inclusive del gobierno de Hermes Wiener, y ratificado en el gobierno de Antonio Bonfatti, que Hermes Wiener, en las últimas elecciones, inclusive presidenciales, había manifestado que su hombre de Economía sería el propio Ángel Ciara. Me preocupa realmente que el ministro de Economía tenga por allí estas declaraciones, y me parece que no es menor el dato que Se obtuvo también en el programa Entre el Ruido, que se emite aquí por la radio pública todas las mañanas, porque se lo consultó acerca de los fondos buitre, donde en no menos de 24 horas habrá una resolución. Y el ministro de Economía dijo que se sentía preocupado y desconcertado. Fueron esos dos términos, desconcertado. Básicamente da a entender que el resultado, más allá que el gobierno nacional haga todo lo que haga, aparentemente todo termina en un default. Es lo que dijo el ministro de Economía. Dijo, si no se logró hasta ahora, pero tenemos que esperar, es muy difícil. No tiene nada que ver el 2001 con esta situación tan particular, es lo que graficó, sí, ahí voy a coincidir con el ministro. Pero me sorprende realmente que el ministro de la Economía de una de las provincias más importantes de la República Argentina haya tenido estas declaraciones posicionándose como desconcertado ante la situación de los fondos buitre, cuando en las próximas horas habrá una resolución y, bueno, lo plantea como, bueno, veremos en los próximos días, dice el ministro. Un tanto desorientado es lo que se entendió, se lo escuchó, por lo menos a mi criterio, en esta nota que brindaba también a la radio pública. Un ministro que está siendo muy cuestionado por estas horas por los legisladores de la oposición, vale decirlo, por los números en rojo que tiene hoy la provincia y las arcas de la provincia de Santa Fe. Bien, y entre, a ver, algunas otras cuestiones también a tener en cuenta, y algo que queríamos contarles, es que en las últimas horas ha habido una nota importante, o por lo menos una noticia también satisfactoria, en lo que tiene que ver con recursos que han llegado a la provincia de Santa Fe, sobre todo al norte santafesino. Estamos hablando de fondos que van a llegar a la ciudad de Villa Ocampo, fondos provenientes del gobierno nacional para la atención de la zafra de este año 2014, que recordemos se calcula, por lo menos en la primera instancia, va a generar una ocupación de mano de obra de 350 operarios. Estuvo allí en esta ciudad del Departamento General Obligado en las últimas horas Javier Rodríguez, que es el secretario de Emergencia Agropecuaria de la Nación, donde, bueno, finalmente se avanzó en la rúbrica, en la firma de un convenio con el intendente de esta ciudad, con Enrique Paduán. Estamos hablando de un aporte no reintegrable de 2 millones de pesos para el ingenio de Villa Ocampo, que para que pueda estar en condiciones de recibir la caña de azúcar durante la zafra, y además poder garantizar la puesta, y digo, los puestos de trabajo de más de estas 350 familias. Y recordemos que es una actividad económica que genera muchísimo movimiento de recursos, que el ingenio de Villa Ocampo viene retrasado un par de semanas en comparación con el de Las Toscas, que recordemos ya inició el proceso de la zafra, y que tiene que ver en definitiva con esta atención. No es la primera vez que el gobierno nacional destina fondos al proceso de la zafra, inclusive el último año también habían llegado recursos, está el compromiso también de fondos para una obra de riego que tiene que ver en definitiva con las mejoras necesarias para los distintos actores, para las distintas producciones que se generan allí en el norte santafesino, pero hay que decir que en este caso para la zafra será un dato, o por lo menos recursos que llegan en un momento justo, porque ya se está iniciando, porque ya estamos en el momento de empezar a levantar la caña para llevarla a los ingenios azucareros. Así que un dato importante, porque recordemos que esto tiende en definitiva a seguir profundizando el modelo económico del norte de la provincia, pero además garantizar las fuentes de trabajo y, como decíamos, generar esta ocupación de más de 350 familias que en definitiva dependen de la vida de este ingenio, que recordemos ha tenido muchas complicaciones en los últimos años, hasta la conformación de una SAPEN entre el municipio y actores privados, y que este año viene con su trabajo demorado justamente por algunas inquietudes económicas que se han atravesado en los últimos tiempos, pero bienvenidos estos recursos, estos dineros, estos 2 millones de pesos, que además se van a completar con nuestros proyectos importantes también de grandes recursos que están pensados para el norte santafesino. Sí, a mediados de agosto está previsto, está confirmado que va a comenzar la zafra, por lo menos en lo que es la zona de Villa Ocampo. Y esto que remarcaba Diego, y también nos ocupamos de remarcar en los últimos días, que tiene que ver con un proyecto que se ha presentado ante el Gobierno Nacional para toda la cuenca cañera, un monto de inversión, en el caso que este proyecto se apruebe, por supuesto, está siendo evaluado, de 36 millones de pesos. Más que nada es para alentar la siembra de caña, el frente de cosecha, alistar el ingenio y la alcoholera, porque consideran que este último es un rentable negocio y por eso se ha acercado este proyecto ambicioso de 36 millones de pesos para revalorizar lo que es el sector de la cuenca cañera en el norte de la provincia, como es en este caso Villa Ocampo. Así que va a ser un tema que seguramente le vamos a estar dando prioridad en las próximas horas para profundizar aún más allá de lo que remarcaba Diego, que lo importante de todo esto son las fuentes de trabajo, ¿no?, que se generan en torno a la zafra y al mal momento que ha transitado en este último tiempo, pero que comienza a ser respaldado por políticas nacionales y también algunas provinciales. Bien, por último, sí. Contarles, ustedes recordarán, hace algunos días veníamos hablando de la situación, de la denuncia que FOPEA había realizado sobre la vinculación del gobierno de la provincia con el periodismo, la situación por las cuales atraviesa hoy o atraviesan los comunicadores de la ciudad de Rosario a partir de presiones, a partir de cuestiones que tienen que ver con esta particularidad o de qué forma el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia, en la ciudad de Rosario, condiciona la actividad periodística. Y hablábamos entre algunos casos, el caso de Ariel Bulcico, recordemos, un periodista que fue muy cuestionado, cual denunció en algún momento esta cuestión de las presiones permanentes recibidas para, entre algunas otras cosas, siempre terminar hablando de buena manera de lo que tiene que ver con la gestión del gobierno provincial. Bueno, hay que decir que en las últimas horas Ariel Bulcico ha confirmado que este jueves será el último día del noticiero en Canal 5, que después de algunos meses de negociación ha encontrado finalmente un acuerdo con la empresa para desvincularse después de 20 años de lo que fue su conducción ininterrumpida al noticiero de la ciudad de Rosario. Hay que decir que dejará la primera edición de Telefe Noticias, recordemos que está en Canal 5, que pertenece al grupo Telefe, y ha ratificado y lo ha dicho en una de sus cuentas oficiales que hechos que nos pasan en nuestras vidas sin descanso, así de loco, de seductor es todo. Solo quería decirles que esto por ahora, a tanta gente que estuvo a mi lado en este tiempo, gracias a todos por todo lo que le han brindado. Entonces, así confirma Ariel Bulcico, entonces este periodista del Canal 5 de Rosario, del Grupo Telefe, que había denunciado presiones por parte del gobierno provincial. Fue en la causa, disculpa Diego, fue en la causa que lo tiene hoy detenido al ex jefe de la policía, Toñoli. Exactamente. Hugo Toñoli, cuando en ese momento denunciaba a Bulcico en uno de los noticieros más vistos de la ciudad de Rosario y en Canal 5 sobre algunas connivencias policiales y las del gobierno de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Así que, un dato que no queríamos pasar por alto, porque en definitiva esto es uno de los ejemplos de lo que la FOPEA ha denunciado en los últimos días respecto a la situación de los trabajadores de prensa en la ciudad de Rosario y en otros lugares de la provincia, y de qué manera el gobierno intenta condicionar la actividad periodística, sobre todo a partir de lo que tiene que ver con los recursos, los dineros públicos destinados a lo que es la publicidad oficial de más de 190 millones de pesos que maneja hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volveremos para seguir compartiendo mucho más temas regionales junto a todos ustedes. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región.

a cargo del orador, director nacional de capacitación municipal, Ignacio Argonz. A continuación, resumen de lo que hemos vivido el día viernes aquí en Alejandra. Ignacio Argonz es mi nombre. Para nosotros es un gusto estar participando nuevamente de la reunión del Foro de Presidentes Comunales, esta vez con una capacitación vinculada con la mejora de la gestión tributaria, en la que el objetivo era dar las herramientas a los presidentes comunales para que mejoren la gestión, para que puedan tener una gestión más eficiente en sus comunas, que puedan cobrar mejor las tasas municipales, para que puedan hacer más obras y mejorar y brindar mejores servicios a los ciudadanos. Bueno, nosotros somos los agradecidos. Yo creo que nuestro presidente comunal es el más agradecido y estamos contentos de que se haya hecho en esta localidad y de nosotros tener la oportunidad de explicarle a nuestra audiencia lo que está aconteciendo. A ver, ¿algo que usted nos pueda informar más? No, sin duda para nosotros es un gusto estar en Alejandra, es un gusto aceptar la invitación tanto de Raúl Lobato como del Foro, es un gusto estar en la otra Santa Fecina. La verdad que a veces es muy difícil viajar desde Buenos Aires para conocer el interior profundo, y también para nosotros es una oportunidad de aprender sobre estas localidades, sobre aprender sobre sus necesidades y tratar de brindar las herramientas para que mejore la gestión y acompañarlo en este proceso de desarrollo que sin duda en otra Santa Fecina también está creciendo. Así que para nosotros es un gusto y agradezco la oportunidad. Otra de las noticias también, la patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. El pasado sábado 26 de julio se realizó el acto, el aniversario número 62 de la muerte de la señora Eva Duarte de Perón, la llamada abanderada de los humildes. A las 17:30 horas, en la Plaza Central 11 de Octubre, frente a su monumento que recordaba su memoria. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe, desde la 88.9 FM Alejandra. Le agradecemos a nuestros compañeros así también en la localidad de Alejandra por este informe en el día de hoy. Algo también de lo que dábamos cuenta la última semana cuando estuvieron allí funcionarios nacionales visitando esta localidad del departamento San Javier en esta jornada de capacitación para una gran cantidad de presidentes comunales de gran parte de la provincia. Le pido que en un minutito repasemos rápidamente las líneas de comunicación, si es tan amable, y ya nos metemos con el próximo contacto telefónico. Seguimos viajando con este síntesis de la región por toda la provincia de Santa Fe. Por eso, si estás escuchando y querés comunicarte con nosotros, lo haces al 0342-155-4836-42, o si no, visitas el www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, nuestro portal digital de noticias, donde usted puede encontrar todos los temas que a nosotros nos parece importante destacar de lo que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Pasamos por nuestro operador, presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente contacto telefónico del día nos va a llevar hacia la localidad de Zavalla, allí muy cerca de la ciudad de Rosario. Allí vamos a charlar con su presidente comunal, con José Ignacio Mujica, a partir de algunas situaciones que se han generado en los últimos días, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de una mujer que asegura haber tenido sus bebés que han nacido muertos, pero que hoy se investiga si no hay situaciones de tráfico de bebés allí en esta localidad, y es un tema que obviamente preocupa a las autoridades comunales. Mujica, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarse conmigo. No, por favor, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, compartiendo un poco desde aquí la preocupación, o por lo menos lo que se ha conocido en las últimas horas y que ha llevado a su persona a pedir a una investigación por parte de la justicia. Cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado allí o qué está pasando en la localidad de Zavalla. Bueno, en realidad lo que ha pasado es que había una mujer con un embarazo de riesgo, viviendo una situación precaria, y nosotros ya de hace unos meses, la comuna, la Secretaría de Acción Social de la comuna, ha ido a darle una mano a mejorar la calidad de vida a esta mujer, que tenía un embarazo de mellizos. Uh-huh. Le empezamos a construir una habitación y un baño, justamente para que cuando nazcan estos chicos tengan unas condiciones dignas de vivir. Y bueno, esto termina el fin de semana del 12 o 13 de julio, donde la mujer aparece diciendo que dio a luz a los chicos y que nacieron muertos. Cuando nosotros empezamos a investigar, esta mujer, ante la Secretaría de Acción Social, dice que dio a luz en el hospital Eva Perón de Granero Baigorria. Nosotros nos comunicamos con el hospital, en el hospital no hay ningún registro que haya sido internada ahí, y bueno, entonces ahí dimos intervención a la policía para que investigue la causa, porque nosotros presumimos, creemos que lo que ha pasado es algo, no es lo correcto, porque presumimos que justamente que algo raro ha pasado, porque estos chicos han nacido y no se sabe dónde están, que ese es el tema de fondo y el tema por el cual nos preocupa, porque además nosotros nos sentimos hasta defraudados, porque claro, Estamos en buena fe tratando de ayudar a esta mujer y creemos que lo que pasó es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes tienen registro de que no nació en el hospital Eva Perón de Granado de Baigorre, y la otra pregunta que le hago, Mujica, es... Pero la mujer después, uh-huh, ante la justicia declara que en realidad la vinieron a buscar en un auto y la llevaron a la ciudad de Casilda y dio, uh-huh, a luz en una casa de familia en Casilda. Eso es lo que yo tengo entendido o por trascendido. Uh-huh. Eso obviamente hay una fiscal que está investigando la causa y está llevando la investigación, y bueno, yo estuve reunido hace una hora y algo con ella, charlando por este tema, bueno, diciendo justamente, declarando cómo fue el accionar de la comuna, cómo fue, uh-huh, que le ayudamos a esta mujer, y bueno, y el hecho definitivo, que la concreto, de que la mujer dio a luz y los chicos no están. Uh-huh. Y la otra pregunta, lo que le quería consultar es, si hay 12 criaturas que han nacido muertas, uno se imagina que tendría que haber un acta de defunción. No, hay acta de defunción, nada. No, los chicos nacieron y no se sabe dónde están. Ese es el dato concreto. Y la justicia debe investigar dónde están los chicos. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es que los chicos aparezcan. Uh-huh. Mujica, buen día. Uh-huh. Consultarlo porque, bueno, Zavalla es una localidad, usted me puede llegar a corregir, pero superior a los 5.000 habitantes. Es común que todos los vecinos suelan tener un cara a cara o conocer sus relaciones. Ahora lo consulto. ¿Es común que sucedan este tipo de casos en esta localidad del sur de la provincia? No. ¿Ha habido algún indicio en este último tiempo? ¿Cómo analizan todo esto? No, por lo menos es que entramos nosotros en la comuna, de que yo tenga uso de memoria, no conozco ningún caso de este tipo en nuestra localidad. Mm. Es el primero y, bueno, sinceramente nos tiene muy preocupados, porque no solo que queremos que se investigue si es la verdad, sino que además queremos que esto no vuelva a suceder. Uh-huh. Y en los primeros indicios, Mujica, de lo que ustedes han podido hablar con esta mujer, usted decía esto de que fue llevada a Casilda, pero más allá de que hay una investigación judicial de por medio, ¿algún otro indicio de la familia, de vecinos, de alguien que pueda aportar algo más de lo que pueda haber ocurrido? Bueno, eso es lo que está investigando, uh-huh, la fiscal. Son los datos que tiene la fiscal, y seguramente, basado en esos datos, la fiscal lleva adelante la investigación. Uh-huh. Lo que sí está en concreto es que la mujer mintió, se contradijo en las cosas. Primero dijo que había parido en un lado, después cuando le dijo que dio a luz en otro lado. Y eso es lo que debería investigar la justicia, justamente a la madre, que es la única que sabe la verdad. Uh-huh. Pensar en tener como una posibilidad el tema del tráfico de bebés, ¿es algo que a ustedes los preocupa? ¿Es algo que les empieza a generar alguna situación sospechosa de casos que se podrían, quizás no, pero de alguien que esté operando allí en la región en este tipo de instancias? No, eso no me consta. lo que me consta es el dato concreto de lo que pasó con esta mujer y cómo hemos actuado desde la comuna con llegando el estado donde tiene que llegar, que ayudar a la gente justamente más humilde y mejorando la calidad de vida. Eso es lo que hemos hecho nosotros y bueno, y después de eso ha pasado lo que presumimos que ha pasado. ¿Es una vecina oriunda allí de la localidad? Era de acá, se fue a vivir a Rosario, dejó a un marido con los hijos, volvió, tiene una historia bastante confusa. Uh-huh. Y es común que la comuna de Zavalla, frente a esta situación en carencia de recursos, tome un rol fundamental en acompañar, en este caso, a las embarazadas. ¿Cómo se dio esa conexión con esta mujer? No, esta mujer viene desde el SAMCO de la localidad porque la directora me llama diciendo que tenía un paciente con un embarazo de riesgo, diabética, excedida de peso, conviviendo en condiciones de extrema precariedad. Ahí interviene la comuna, interviene la asistente social, va a constatar las condiciones en las que vive, bueno, y de ahí empezamos a ayudar desde la comuna. Como hacemos con muchos otros casos, no de embarazo, sino de casos de gente que verdaderamente necesita que el Estado esté presente y dé una mano para mejorar la calidad de vida, y ahí lo tratamos de hacer. Uh-huh. Le pregunto, presidente, ¿es una persona, mujer que estuviera en situaciones económicas de necesidad extrema que pudieran haberlo llevado o la pudieran haber llevado a caer en alguna red de estas características pensando en resolver alguna situación económica? Eso lo desconozco. Lo uh-huh. que sí sé que en el estado en el que vivía, que era de bastante precariedad. Ahora, digamos, no puedo juzgar a ver si uh-huh. si su necesidad económica o no influyó o no en qué hizo o qué no hizo. Eso quiero ser muy prudente uh-huh. Y que la fiscal investigue y de entorpecer la causa, ¿no? Uh-huh. Mujica, y lo consulto por el sistema de salud allí en la localidad de Zavalla. ¿Cuál es la prestación? ¿Cuenta con un SANCO? ¿Cuál es, como bien usted lo decía, el hospital más cercano? Nos daba cuenta de Granadero Baigorria, pero ¿cómo se comporta la salud en esta localidad? No, nosotros tenemos un SANCO que depende de la provincia, que trabaja con médica director y otros médicos especialistas, nutricionistas, psicólogos, radiólogas, que trabaja de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y después en el mismo SAMCO de la localidad, la comuna tiene implementado un sistema de salud con una guardia médica donde, bueno, tenemos médicos, enfermeros, chofer de la ambulancia, que lo paga la comuna con recursos propios, que nos lleva a una elevación bastante importante para brindar salud médica gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Hoy todo el mundo en Zavalla tiene acceso a la salud porque el SAMCO, justamente el horario que estaría cerrado, lo tenemos abierto con médicos, enfermeras que brindan atención médica a todos en forma gratuita. Uh-huh. Y le pregunto también por lo que se da en la mayoría de los pueblos, generalmente muchas mujeres suelen tener a sus hijos en las ciudades más cercanas, en este caso ustedes... Generalmente dan a luz en Rosario o Casilda, uh-huh. que son los más cercanos acá. Uh-huh. Te lo pregunto pensando en esto también de la posibilidad de que esos bebés hayan nacido en otro lugar, como efectivamente usted decía, rastreando un poco las posibles pistas que se puedan generar, digo, pero para tener en claro, generalmente los bebés no nacen ahí en Zavalla, digamos. No, generalmente nacen en algún hospital público de Casilda o en la maternidad Martín en Rosario. Uh-huh. Con el centenario Rosario. Uh-huh. Bien, y por último le preguntamos para no abusar de su generosidad. Usted decía está investigando la justicia, ya hay una fiscal. ¿Se puede saber quién es la doctora que está a cargo y bueno, cuál es? Sí, la fiscal Arone de la ciudad de Casilda, es la que está llevando adelante la investigación. Bien, y ustedes ya han hecho su aporte, ya han tenido que declarar en el día de hoy. Nosotros, bueno, declaró la asistente social, hoy declaré yo, digamos. Con precisión cómo actuó la comuna y la ayuda que le hemos brindado a esta mujer. Uh-huh. Después, otros datos que llevan a la investigación, que han trascendido de algunos allanamientos, eso son cuestiones que la fiscal deberá decirlo o no, y que lleva adelante ella, que es la encargada de investigar, que es justamente el Poder Judicial, y no y no el Poder Ejecutivo que yo encabezo acá en la Comuna de Zavalla. Uh-huh. Y por último, aprovecho para consultarle también, ¿manejan algún tiempo de plazo en los cuales se pueda expedir a través de esta investigación la fiscal para, bueno, resolver, más allá de estos datos que nos comentó durante toda la entrevista, lo que sucedió fehacientemente y dónde pudiesen estar estas dos criaturas? No, no, lo concreto es que cuanto más tiempo pase, más difícil, calculo yo, se va a hacer llegar a la verdad y se va a poder rescatar a estos chicos en el lugar que esté o que se presuma que esté, no sé, eso no lo desconozco. El hecho concreto es que sí, obviamente, y cuanto más pase el tiempo, la investigación seguramente será más dificultosa. Le consulto por último, ¿la mujer, esta señora, permanece todavía en la localidad? ¿Ustedes tienen conocimiento? Sí, vive acá, vive acá. O sea que no ha intentado darse a otro lugar o irse a otra localidad por las dudas. No. Lo que sí ha declarado cualquier cosa después, se contradice constantemente sus declaraciones. Por eso en el fondo, yo me siento defraudado porque nosotros actuamos y yo actué de buena fe tratando de ayudar a una mujer que consideraba que necesitaba la ayuda. Bueno, Mujica, nosotros vamos a estar atentos, le agradecemos estos minutos y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública están a disposición. Ojalá rápidamente la justicia pueda actuar y sobre todo por el bien de esos chiquitos rápidamente los puedan encontrar. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio que me brindás. No, por favor, un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Es la palabra de José Ignacio Mujica, es el presidente comunal de la localidad de Zavalla, que nos ha contado sobre este caso particular, este caso que se ha conocido en las últimas horas de una mujer que habría dado a luz y que, bueno, sus hijos no aparecen. Ella dice que los chicos nacieron muertos, no hay certificado de defunción, los chicos no nacieron donde la mujer dice que supuestamente habría dado a luz, que es el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y bueno, esto que plantea, o por lo menos que trasciende más allá de la investigación judicial, que no se descarta, por lo menos desde la comuna, que fue, desde donde partió gran parte de la ayuda para que esta mujer pudiera llegar y transitar en mejores condiciones su embarazo, la posibilidad de que esto no termine descubriendo o que no termine demostrando por lo bajo la posibilidad de que haya alguna red de tráfico de bebés operando en la zona, por lo menos en este caso en particular. Sí, ubicado también que tiene relación con localidades cercanas como sea Casilda, como lo es Pérez, y bueno, esperando en definitiva lo que resuelva a través de la investigación la fiscal que está haciendo cargo del caso, y que teniendo en cuenta estos indicios que nos comentaba el jefe de comuna, teniendo en cuenta también que, por supuesto, por prudencia no va a revelar algunos datos, esperemos que este caso se pueda esclarecer en las próximas horas, teniendo en cuenta los aportes que hace la propia madre y que hacen también, bueno, en este caso, el hospital de allí, de Granadero Baigorria. Pero realmente sorprendente, choqueante, cuando escuchamos hablar de un posible tráfico de bebés al año 2014 en la provincia de Santa Fe y en pueblos que están tan cercanos al Gran Rosario, por ejemplo. Pero en definitiva, habrá que ver y esperar los resultados de la investigación. Bien, tema entonces que vamos a seguir de cerca, pues es un tema que ha llamado poderosamente la atención. Esto ha sido entonces lo que nos ha contado por estas horas el presidente comunal de la localidad de Zavalla, allí muy cerca de la ciudad de Rosario. Momento de la pausa. En síntesis de la región, volveremos en un rato porque nos quedan muchos temas, nos quedan muchas noticias para compartir con ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia,

42. O si no, visitás el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que involucran a la economía, a las industrias de los pueblos, las ciudades, los parajes de la provincia de Santa Fe. www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir vinculados a temas con cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia. Vamos a presentar un próximo contacto telefónico. Para eso vamos a pasar por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Lucas Cadener. Él es el jefe de la Unidad de Gestión de Calidad de Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación. Con él vamos a charlar porque en los últimos días en la localidad de Carreras, allí en el Departamento General López, bueno, referentes de fabricaciones militares estuvieron visitando la Textil Plenit. Ustedes recordarán esta empresa que fue recuperada por sus trabajadores, que obviamente avanza en un proceso de cooperativa para poder, en cierta medida, vincularse a los procesos de la economía social también en nuestra provincia. Y allí surge la posibilidad, o por lo menos hay primeros acercamientos entre la comuna, la empresa y fabricaciones militares para tratar de incorporar a esta cooperativa en la red de proveedores de fabricaciones militares. Por eso vamos a charlar sobre esto y sobre todo el impacto que está teniendo el tema fabricaciones militares en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Cadener, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego y Melisa. Un placer hablar con ustedes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, conocer un poco, que nos cuente esta iniciativa, por lo menos estos primeros pasos que se están dando con esta empresa santafesina, cómo es el funcionamiento de fabricaciones militares en cuanto a esto, qué implicaría para una empresa de estas características quizás tener la posibilidad de ser proveedores de ustedes. Bueno, vamos a ir un poquito por partes. ¿Cómo no? En principio, la visita que realizamos en el día de ayer con personal de fabricaciones militares tuvo por objetivo hacer, como has dicho, un primer contacto para conocer un poquito la organización de la empresa recuperada por los trabajadores de Plenit. O sea que nosotros estamos trabajando en cooperativas de empresas recuperadas similares, por ahora en Capital y Gran Buenos Aires, para la provisión de, en este caso, fundas para los chalecos antibalas y multiamenaza que fabricamos en la provincia de Santa Fe, en la fábrica. En este primer contacto, como resulta razonable, primero hacemos una primera evaluación técnica, bueno, para ver si la empresa está en condiciones, si le interesa también de trabajar con nosotros y bueno, qué inversiones eventualmente podrían necesitarse para potencialmente ser un proveedor nuestro como estas cinco cooperativas con las que estamos trabajando. Es un trabajo en equipo que realizamos en conjunto con otros ministerios, digamos, el Ministerio de Defensa está representado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción, a cargo del licenciado Santiago Rodríguez, y bueno, también participan de este tipo de proyectos de inclusión y de este compromiso con el desarrollo productivo de las localidades, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría del INTI, el Ministerio de Desarrollo Social y principalmente el Ministerio de Seguridad, que es uno de nuestros clientes al que actualmente estamos proveyendo chalecos multiamenaza y antibalas. Bueno, nuestro primer paso, como lo decía, es hacer esta inspección técnica, evaluar los equipos, y a partir de allí, bueno, seguramente se dan nuevos pasos para avanzar en la posibilidad de desarrollar al proveedor como un proveedor nuestro para este proyecto en particular. Y en lo que han podido apreciar, en lo que han podido encontrar, uno imagina, más allá de la buena voluntad de los trabajadores, de haber recuperado la empresa, ¿a ustedes es algo que les interesa? ¿Es algo que les ha, por lo menos, dado la pauta de que pueda haber algún acuerdo a futuro? ¿Es algo que se llevan con buena impresión de lo que vieron allí en Carreras? La verdad es que nos llevamos una impresión muy muy agradable, mucha muy buena voluntad de los trabajadores, de las autoridades, para empezar, nosotros tenemos que hacer una revisión técnica muy exhaustiva, hacer un análisis de los equipos que están en funcionamiento. Para eso vamos a pedir la colaboración del Centro de Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, para poder ir recién dar una primera aproximación a ver si las condiciones están dadas y si nos sirve, es algo que nos sirve a todos, es nuestra idea y nuestra perspectiva. Hace un par de meses el ministro de Defensa, Agustín Rossi, había estado en Rosario firmando también acuerdos con sectores pymes para que pequeñas y medianas industrias pudieran ser proveedores del Ministerio de Defensa, y uno destacaba en esto que hace muchos años atrás era prácticamente impensado que empresas recuperadas, que pequeñas industrias pudieran llegar a ser proveedoras del Estado, donde parecía que los procesos de mecanización de lo que tiene que ver con aquello ellos que proveen estaban muy aceitados para grandes industrias. Digo, por lo que usted cuenta también en fabricaciones militares ha cambiado esta perspectiva. Preguntarle a qué se debe, con qué visión se trabaja hoy desde este área del Estado y esta posibilidad de incorporar a otros sectores y a otros actores de la economía a la posibilidad de trabajar en conjunto con organismos del Estado, en este caso fabricaciones militares. Bueno, por razones obvias, ya que realmente lo que está bajo mi alcance es este caso de fabricaciones militares, yo me tengo que referir a este proyecto, ¿no? Pero bueno, seguramente si poder extender, acá digamos hay una decisión, digamos, que viene emanada directamente desde nuestro presidente, de incorporar en las economías locales y a los pequeños proveedores, y bueno, principalmente en el caso de las cooperativas, a estos sectores de trabajadores que han podido recuperar las empresas, que bueno, que en su momento no fueron viables para algún tipo de mercado. Pero bueno, desde fabricaciones, insisto, garantizando esta política y haciendo foco en este pedido, trabajamos en ese sentido. Lucas, buen día. Sí, buen día. Consultarlo porque desde el año 2008 se viene llevando adelante este proceso de vaciamiento allí en la fábrica Plenic de Carreras, y bueno, ahora transformada en cooperativa que se ha relanzado con mucho trabajo también de sus trabajadores. Preguntarle cuál importante o qué es lo que han estado usted en más de 80 trabajadores que han quedado dentro de la planta con respecto a que bajen funcionarios nacionales hacia estos pueblos del interior de la provincia, y consultarlo también si se puede. Usted remarcaba esto de estamos recorriendo y asistiendo también a empresas recuperadas, más allá del caso de Carreras, si están trabajando también con alguna otra de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo particularmente me tengo que referir al caso del proyecto de fundas portapanales para chalecos multiamenaza. Hasta ahora no hemos trabajado para este proyecto con empresas de recuperar de la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando con empresas recuperadas, con cooperativas de Capital y Gran Buenos Aires. Pero bueno, la idea es, obviamente, en la medida que se puede, que haya vínculos y que sea una relación que nos convenga a todos, ¿no? Poder extender y, sí, eventualmente tomar más posibles proveedores nuestros. Y con respecto a los trabajadores, a lo que usted pudo observar con esto que remarcábamos antes, la posibilidad de que no los trabajadores vayan a Buenos Aires, sino que los funcionarios nacionales bajen al territorio. ¿Cómo, perdón? No lo escuché bien. No, ¿qué pudo observar de los trabajadores de Plenit, teniendo en cuenta que hoy no son los trabajadores los que tienen que ir a Buenos Aires, sino que los funcionarios nacionales son los que bajan al territorio? Bueno, yo particularmente me llevo una excelente impresión del equipo de trabajadores, de todos, de cada uno de los puestos. He podido conversar con muchos de ellos y los he visto muy profesionales, muy compenetrados con la tarea diaria y con el crecimiento de su futura cooperativa. Cosa que para nosotros es importantísimo para poder recibir un producto de calidad que nos haga generar a nosotros otro producto de calidad. En esto preguntarle también, ya que estamos, porque estamos hablando de poder contribuir en lo que es fundas para los chalecos antibalas que se están produciendo aquí en la fábrica de Fray Luis Beltrán, si nos puede contar algunos detalles de los trabajos que se han realizado en los últimos tiempos en Fray Luis Beltrán. Sabíamos que había un trabajo de mejorar la producción, hay trabajos permanentes inclusive para mejorar las calidades logísticas de estos productos. Cuéntenos cómo ha sido el proceso de trabajo en los últimos tiempos, por lo menos en el caso de esta fábrica militar que tenemos aquí en nuestra provincia. Bueno, si bien yo no estoy en el área directamente productiva, lo que puedo decir es que desde fabricaciones militares, tanto desde la sede central de Buenos Aires como en cada una de las fábricas, se propone aplicar el concepto de mejora continua. Uh-huh. Cuando mejora continua, es mejora continua de todas las condiciones, las laborales, de las condiciones productivas, exactamente dichas, y de la calidad del producto que el cliente recibe, en este caso el usuario, que es un producto tan crítico. Uh-huh. Usted nos decía que hoy están trabajando, por ejemplo, con la Policía Federal, si no me equivoco. ¿Se ha ampliado la cartera de clientes, además de las fuerzas del Ejército y lo que es Policía Federal? En este momento estamos trabajando más específicamente con las fuerzas de seguridad, por este caso, como ejemplo, la Policía Federal, que ya está usando nuestros productos. Y sí, la idea es en un futuro, en la medida en que podamos responder a ofertas para las cuales estamos mejorando nuestros procesos y ampliando nuestras capacidades, poder proveer a otras fuerzas de seguridad, a fuerzas armadas, como usted me decía, el Ejército. Eventualmente, eso estamos hablando de un futuro. En este momento estamos abocados a poder mejorar nuestra producción y seguir proveyendo a las fuerzas de seguridad. Lucas, y consultarlo también si en agenda está previsto, más allá de estas negociaciones, de estos acuerdos que se puedan llevar a futuro, nuevas visitas a la provincia de Santa Fe, a las localidades de Carrera. ¿Cómo sigue? ¿En qué marco justamente este trámite para ver si la cooperativa puede formar parte también de fabricaciones militares? Bueno, como le comentaba antes, ahora vamos a realizar a partir de este primer acercamiento una evaluación técnica a partir de un informe que hemos generado, obviamente con las impresiones que nos llevamos en la visita de ayer. Solicitaremos el apoyo correspondiente a otros compañeros de equipos técnicos como ser el Ministerio de Industria para ver si la fábrica está en capacidad y si hay un posible acuerdo donde podamos salir ganando todos, avanzaremos. Esto requiere tiempo para hacer las cosas bien y no tener que después rehacerlas. Preferimos tomarnos un poquitito más y analizar las cosas detalladamente. Uh-huh. Y por ejemplo, para tener un poquito más de noción respecto a los convenios y acuerdos que ustedes ya tienen firmados, ¿cuáles son las características de esas empresas de Buenos Aires y Capital Federal que usted nos contaba que ya están trabajando con fabricaciones militares? Son empresas recuperadas por los trabajadores, con uh-huh. el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Industria, que están haciendo su tarea y nos están a nosotros asistiendo como proveedores. Uh-huh. Fabricaciones militares funciona como un cliente, digamos, de ellos. Uh-huh. ¿Empresas de qué características, qué tipo de productos le están proveyendo hoy a ustedes? Puntualmente, de lo que yo puedo comentar por conocimiento, estamos trabajando con empresas proveedoras también de portapaneles, de chalecos antibalas. Bien, bueno, Cadener, le agradecemos estos minutos con la radio pública. Estaremos obviamente atentos a los avances que se puedan dar en el futuro con la textil plenil de aquí de nuestra provincia, pero sí destacar entonces estos primeros pasos y sobre todo esta visita que ustedes de fabricaciones militares y que el Estado Nacional ha hecho pensando, como decíamos, en este nuevo cambio de paradigma de política, de primero un Estado mucho más presente, pero segundo abriendo el juego a otros sectores de la economía que nos parece absolutamente importante, así que le mandamos un fuerte abrazo y agradecidos de los minutos que nos ha podido destinar. No, por favor, muchas gracias a ustedes y espero tener noticias de ustedes nuevamente. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con Lucas Cadener, es el jefe de unidad de gestión de calidad de fabricaciones militares, contándonos lo que ha sido la visita en las últimas horas a la localidad de Carrera, a la empresa textil, donde han realizado avanzando la posibilidad de poder llegar a acuerdos que permitan sumar a esta empresa como proveedora de fabricaciones militares. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio, mistol, canto nochero, siembra de amor. Somos los hijos de la sabia oscura, de esta infinita y limpia, donde el maíz con su pureza estalla y en el telar.